18 minutos pasaron de la medianoche. La temperatura actual en Buenos Aires, 10 grados 4 décimas. Y estas son las noticias en Diario del Futuro. Donda, Pratgay y Gil La Vedra bailan en campaña al ritmo de falopa. Los precandidatos a diputados y senadores de UNEN presentaron su jingle para realizar la campaña en la ciudad de Buenos Aires. El novio de la diputada de Libres del Sur, el periodista Pablo Marchetti, compuso junto a su banda, Conjunto Falopa, el tema musical que pasan en las caminatas que realizan por los barrios porteños. El partido ya recibió una denuncia por parte de Eduardo Duhalde, quien argumentó que tiene los derechos exclusivos para la utilización política de la falopa. Una encuesta da vencedor a Filmus por sobre Michetti. Un sondeo realizado por la consultora X de Artemio López proyecta un escenario de paridad entre el PRO y el kirchnerismo en la ciudad de Buenos Aires, incluso con una leve ventaja en el Senado para Daniel Filmus. Sin embargo, fuentes de la consultora confesaron que no logran definir si Filmus está un paso adelante o Michetti una vuelta de rueda atrás. Raúl Castro culpó a las indisciplinas sociales de retrasar los cambios en Cuba. El presidente de ese país afirmó hoy que falta un largo y complejo camino para actualizar el modelo económico y social del país. Hemos visto a lo largo de más de 20 años el acrecentado deterioro de valores morales y cívicos como la honestidad, la decencia, la vergüenza, el decoro, la honradez y la sensibilidad ante los problemas de los demás, sostuvo el mandatario. Acto seguido, Castro se colocó una peluca rubia, un vestido y se terminó de transformar en Elisa Carrió. El pelotudo de Nick se prepara para lanzar la revista de Gaturro. Christian Zwonik, también conocido como el pelotudo de Nick, anunció el lanzamiento de la revista de su caricatura, tomando como inspiración la ya discontinuada revista Anteojito. La revista Mundo Gaturro tendrá contenidos lúdicos y didácticos, pero sobre todo apuntamos a lo que se viene, que es la interacción del chico con la historieta de papel y sobre todo con la computadora, la tablet y el celular. Apuntamos a los chicos 2.0, dijo el pelotudo de Nick, y aclaró que 2.0 será el coeficiente intelectual de su lector al crecer. 21 minutos pasaron de la medianoche, la temperatura en Buenos Aires 10 grados 4 décimas y estas fueron las noticias en Diario del Futuro.